about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, en Radio Arrebato. Es la hora del rock. Es la hora de escuchar. Esto es rock. Esto es rock. Buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borland de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¿Qué pues tal? Vamos a traeros hoy un especial de 2 horas del año dorado para el hard rock y el heavy metal, que fue 1984. Para ello, hemos despedido a Felipe, porque creo que está en el calabozo. De todas maneras, hemos abierto una línea de Bizum. No dudéis en mandarnos pasta para pagar la fianza. Que es una leña, no sé qué habrá hecho, ya nos lo contará. Escuchar algún disco de progresivo, de, sí, muy pesado. Progresivo filarmónico, alguna movida de esa. Canciones de media hora o así. Y nada, y os presento, hoy viene José Martillo Metálico. El pesado de los lunes. El pesado de los lunes a las 8:30. Tiene su programa Martillo Metálico, que lleva desde que nació la radio. Temporada, ¿no? 1987-1988. Eras pequeño, yo te conocía. Yo entré la segunda temporada, 88-89. O sea que llevas 30 y pedo mil años. Soy de letras, no sé echar cuentas. Yo también, letras puras, se latín y griego. Bien, porque yo me escucho poco aquí. Te escuchas, no hace falta, tampoco hace falta que se te escuche mucho. Tenemos también al gran Carlos Burgos, especialista en especiales. Y como hoy es especial, pues hemos traído a un tipo especial para hacer este especial, año 84. ¿Cómo estás? Pues bueno, en realidad estoy un poco resacoso, pero por otros motivos. ¿Cuándo no es fiesta? Bueno, es que a partir del viernes han sido unos días duros, ayer también hubo concierto, Madrid, etcétera. ¿Pero ayer qué concierto fue? No se puede decir. No se puede decir. Porque me invitaron a... hicieron llegar una entrada sentadito, cómodo, sí. Muy bien, y con cerveza y esas cosas, para ver a Depeche Mode. Y bueno, es una banda clásica. Hay gente para todo. Esas cosas, pero... Depeche Mode, José. No se acabaron de arrancar nunca. ¿No te gustó? Son tantos osos. Es una banda, son elegantes. Mañana tocan otra vez y esas cosas. Y estuvimos súper cómodos. Pero echaba de menos lo nuestro. Bueno, pues a lo nuestro. Poco soso todo. Empezamos. Bueno, esto va a ser la primera parte, porque da tanto de sí al 84 que vamos a hacer 4 horas. No hoy, que se nos haría de noche y tal. Hoy dos. Pero vamos, hoy vamos a descargar 2. Y además de que vais a ver que hay grandísimas bandas, no os perdáis la segunda, porque no le va a ir a la zaga. Va a ser también demoledora. Vamos a empezar con los reyes del invento. Si hablamos de la cuna del metal, heavy metal, estamos hablando de Birmingham, estamos hablando en este caso de Judas Priest, a la cabeza de todo en este invento. Vienen del Screaming for Vengeance, esa barbaridad, con el Hellion, ese águila metálica que aparecía en la portada, y aquí nos vamos al Defenders of the Faith. ¿Cómo se llama el bicho también? The Metallion. Que es una especie de tanque con pinta de carnero y cuernos y forma de tigre. O algo así intentaron estos señores ahí dibujar. Molaba más el águila. Pero bueno, el esperpento ese que luego además salió en la entrada de la gira de ese año. Esta gira de todas maneras, curiosamente, se llamó Metal Conqueror Tour. Y para los que estabais por allí, si recordáis, bueno, está por supuesto. Si vinieron por primera vez a España con esa gira. Yo no lo recuerdo antes. Sí, esta vez. Además recuerdo que le dio un vaído a Keke Downing y casi se colapsa en el escenario, tuvieron que atenderle. Y por fortuna se repuso. Y las crónicas de esa época decían, no te mueras sin verlos. Ahí estaba KK, estaba Ian Hill, por supuesto, estaba Holland en la batería y nuestro queridísimo Halford. KK no era el primer accidente, la primera hostia que se daba. Estando en tema en la fase de grabaciones, estuvieron en Miami, luego estuvieron en Nueva York, se fueron a un local nocturno a ver lo que fuese, a tomarse algo. A ver lo que fuese, ya te digo yo a lo que fueron. Bueno, pero el caso es que salió nuestro KK, melenas rubias al viento, y se lo llevó por delante un taxista, que le metió un pedazo de hostia y lo mandó a varios metros en presencia de Tipton. Entonces, bueno, pues tardó un poco en recuperarse, quizá por eso luego en la gira también tenía algún que otro le daban achaque. Vaídos. Y bueno, pues vamos a escuchar el temazo que abre. En esta gira tocaban todo el disco, excepto el Eat Me Alive. Estaba el Joe Breaker, estaba el Sentinel, estaba por supuesto el Defenders con el Heavy Duty, que también aparece en directo en esta edición especial de Remasters. Y esto es, y luego explicamos lo que significa, Free Will Burning. Voy a hacer un apunte con respecto a esta canción. A ver. Temporada 1987-88 es cuando se crea Radio Arrebato, empezó el martillo metálico y esta era la sintonía del programa. Bien, pues nada, en homenaje, sí, en memoria. Time to rehabilitate the slow. Podemos ir. Ya con esto lo dejamos. De intenciones. Esto se grabó en el Ibiza Studios. Sí. Productor Tom Allen y Mark Dawson, el ingeniero. ¿Sabes qué produjo Mark Dawson, el ingeniero? El Leobús, el disco del que más. Que lo pondremos la semana que viene. Lo produjo este señor. O sea que siempre Obús eran más Judas y Barón Rojo eran más en qué más hacer. A mí me gusta mucho Obús. La semana que viene caerán porque tendremos representación española en ambos especiales. Muy bien. Bueno, la semana cuando toque la segunda parte. Obús, primer grupo que vi en directo. Pues yo creo que fue el segundo. El de mi hermano el primero. Año 1982. Tenía 10 años. 9. Joder. Tengo yo entradas de Kiss, de Meatloaf, de Whitesnake de ese año. Sí, pero José es un chaval y tú tienes más años que... José parece más joven. En realidad yo creo que hoy, como no está Felipe, hoy soy yo el que carga... El abuelo eres tú. Te toca ser abuelo. Venga. Bueno, A ver, abuelo. Decía antes, Free Will Burn In, no es que sea una expresión muy habitual, pero viene a ser un poco así como a todo gas o quemando goma, de ir muy rápido. Y luego hay pues en slang una segunda expresión, significado, que es cuando te metes cosas por la nariz o así, vas muy espíritu, vas muy acelerado, está muy enciscado. Pero bueno, esas cosas, como curiosidad. Vamos a otra de las grandes bandas y momentos de este majestuoso año, con unos señores llamados Scorpions, como no puede ser de otra forma. Y el Love at First Sight, que ahora hace, de hecho lo veremos ahora en julio, el We Think en Goya, el 40 aniversario del disco. Solo que esta vez pues lo veremos ya con el señor Mickey J, es Motorhead, para darle... Hacen el disco entero, ¿no? Hacen el disco entero, creo, sí, y luego pues eso, como una especie de grandes éxitos. Como este mes va a hacer Mr. Big, con Billy Sheehan y Paul Gilbert y el cantante, que hacen el Lean on It, y luego hacen una especie de grandes éxitos después del... En fin. Todo por la lo pasta. Lo que demande, José. Efectivamente. Pero bueno, esto es un disco... ¿Qué vas a contar? Todo por la pasta. De ahí se fueron al top mundial. Pero estos no se habían retirado. Yo me acuerdo. Estos se retiraron. De hecho, los que estuvimos pagamos un dinerito extra por tener la entrada en color esta de despedida. Pero bueno, también estaban los Aedo Vederchis y no sé cuántos más de estos tipo de y tal. Pero es que Scorpion, lo bueno es que el otro día hizo el... No sé si hacía 14... Molly Crew también, se han separado, creo. Bueno, eso es Santa Notario. Slayer. Bueno, y hay... Hay por ahí más bandas. Sí, sí. Pero vamos, algunos ya te digo, antenotario. Resucitan. Bueno, espero que Black Sabbath no sea el caso. Tampoco creo, porque yo sí, yo creo que no va a estar ya mucho tiempo entre los vivos. O sí, y el Dio tampoco está para cantar mucho ya. Efectivamente. Tiene que ser ya... Vale. En fin, estos señores que se fueron al top mundial en esa época, yo recuerdo dos momentazos que haya vivido personalmente. Uno, cuando hicieron el concierto aquí en el pabellón del Real Madrid. Fuimos un martes, a primeros de noviembre, que estaba yo estudiando el COU, por ahí andaba también Felipe y muchas chicas, porque estábamos en un colegio de monjas con chicas, y tuvo dos días y estaban de teloneros, estaba la señora Joan Jett y estaban los Rosa Negra. Entonces, del primer día para el segundo se corrió el rumor de que Joan Jett había dicho que como que la telonera era ella y que no sabía muy bien qué pintaban ahí Rosa Negra. No era así, pero la gente se lo tomó, y ya en el metro recuerdo que aquello era... efervescente, duro, y había ahí un violencia, movida. Y cuando salió Joan Jett, la cayó encima, cosas pesadas que yo no sé quién había, pero vamos, no hizo dos canciones. Le tiraron de todo. Pero cosas grandes. O sea, ¿Este fue el concierto cuando mataron al chaval? No, ese fue en el campo de... No, ese fue otro. Ah, tengo yo la entrada también, pero no fue ese día. Ese fue otro, ¿verdad? Ese fue el del campo del... En otro campo este, que no era el habitual. En el Rayo. Era la misma entrada. En el Moscardó, me parece. En el Mosca. Y es una entrada, además, en vez de en amarillos y negros, es una entrada que es la misma, con la misma foto, pero más en rojos y en azules. La tengo muy doblada y tal. El caso es que encendieron todas las luces fluorescentes del pabellón, que yo en la vida las había visto así, y hubo 40 minutos largos que no salían Scorpions, porque estaban pensando, estos aquí nos matan. Y después de la tensa espera salieron, y bueno, pues en ese momento eran una superbanda en el momento, arrasaron y fue un concierto tremendo. Igual que recuerdo cuando en el Johnny & John, en el Monsters of Rock en Inglaterra, dos años después, con la gira todavía, y el Wildlife, cuando sacaron luego después el doble en directo, que es la lucha siempre con Ozzy para ver quién era cabeza de cartel, acabó siendo Ozzy con The Ultimate Sin. Estaría la mujer ahí... poniendo orden, sí, sí. Que fue porque el siguiente fueron todas bandas norteamericanas en el 87, pero ahí estaba también Def Leppard volviendo por primera vez con Allen, con la L puesta como si fuera la de un coche a la batería después de perder un brazo. Estaban los Motorhead con el Orgamastron, en fin, momentos estelares. Y muy famoso fue en este momento la bronca que hubo entre el productor y los estudios de Deers, que eran alemanes. Venían de un exitazo como el Blackout y acabaron despidiendo al señor Francis Bussell y a Herman Rarebell, bajista y batería, que luego ha estado con Michael Schenker, le vimos aquí en Madrid, ahí en la... ¿Cómo se llama la sala? La UT. No, al lado de Sol. Joe Slava. No. Cuando vino con medio Scorpions al aparato y estaba ahí con el escocés también, el de Rainbow. En fin, en cualquier caso, volvieron, entre medias se fueron a los estudios de ABBA, Estocolmo, y hicieron allí grabaciones con dos ex-Rainbow, que eran Rondinelli y sí, pero y de Jimmy eso Bain. No hay nada. Eso se quedó como en agua de borrajas, y además dijeron que no pegaba mucho o en absoluto, o que no quisieron luego tocarlo, y parece ser que estos dos volvieron y hicieron ya la... Así que, Jogi White, que no me salía el nombre, es que nos lo encontramos en la puerta, Felipe y yo, que se estaba comprando ahí un sándwich con sus gafitas y tal. En definitiva, clásico disco, clásico tema, vamos con el Rock You Like a Hurricane en directo. Bueno, pues ahí estaban los muchachos de Scorpions, que luego acabaron la gira el 5 de septiembre, ya en el 86, que es de lo que estábamos hablando antes, por el Donington, en Madrid. Pues con esta canción empiezan a tener, o uno de los grupos que empieza a tener, que luego, con más canciones que vamos a poner, a tener problema con la señorita Tipple Gore, y con los padres contra el lenguaje, porque decía que aquí, sobre todo en el vídeo, un poquito de sexo, a lo mejor se podía vislumbrar. Bueno. Pues una no llegó a ser de las 15 sucias canciones esas, pero ya tenían problemas con alguna portada, sí, es verdad. Con la también. Con el, sí, la portada esta del disco, para venderla en el Walmart. Ah, bueno, por ejemplo, la tuvieron que Mario Walmart, que siempre estaba sí ahí, que sacar la foto de dentro, que salen ellos allí con las chupas de cuero, y esta no. Yo tengo una de Estados Unidos que tiene pegado encima otra imagen, sí. Y luego otra que también le hacían así tipo tres dimensiones y tal, pero vamos, se ve que está pegada literalmente encima de la. Bueno, pues si lo prohíben, vamos a ir a buscar a ver qué es lo que prohíben. Yo tengo el Matando Güeros en vinilo y viene con un papel que se quita para tapar la portada. La portada, que es una cabeza cortada. Foto real, además. Bueno, eso que se lo digan al señor Blackie Lawless, que también le tendremos por aquí en el 84. Sí, pero el Blackie Lawless era sirope, pero esto esto de brujería era buena. Bueno, el Kill Folk Time no tiene desperdicio. Se podía oler. Bueno, me toca, ¿no? Vamos con yo a lo mío, ¿eh? Vamos con el segundo LP publicado por Metallica. Bueno, a lo mío ya lo dejó, José. El mejor disco de la historia. Estamos de acuerdo los tres y el que falta. El santo grial del thrash, junto con el Master of Puppet, diría yo. Segundo. El segundo Master, el primero Ride the Lightning. Sin duda. Es una obra maestra de cabo a rabo, perdón por lo de rabo, donde se empieza a vislumbrar la genialidad de Cliff Burton. Cliff Burton en el primer disco mete poquito. Mete poco y aquí mete mucho. Fue un gran metedor, tanto componiendo como tocando el bajo. He elegido, a ver, José, Creeping Dead. ¿Bien? ¿Te parece bien? La mejor canción que tiene Metallica. ¡Guau! Para mí también una de las mejores. Hemos estudiado juntos, ¿eh? Se nos ha pegado. Una de las mejores de todo el repertorio de Metallica. Bien hecha, buen ritmo, perfecta para gritar. ¡Dai, dai! En los conciertos. Has gritado, ¿eh? Más de una vez, el die, die. Siguen tocando prácticamente el disco entero. En el setlist aparece buena parte. Bueno, tres o cuatro siempre caen. El For Whom siempre cae. El Charles, el Fetch Black, el fin, el Creeping Jet, en fin. Pues que no lo dejen, porque como empiezan con el Lulú, lo a meter o, el Lulú. O con el último. ¿El último no te gusta? Nada. ¿El Luz Eterna ese? Nada. ¿Poco castaña? Yo me quedé en el bastante. Black, que estaba además en esa época en Estados Unidos y lo escuchaba todos los días. Y luego el Load y el Reload. Y las covers del Revisit, del garaje, es cojonudo. Están bien los tres. Aquí, pero vamos, además, te gusta, José, porque el batería, el del palillo. El señor del palillo. El señor del palillo. No llevaba palillo todavía en la boca, el tío. Y tenía pelo. El tío, iba a decir el tío Guarro, pero no lo voy a decir. Venga, vamos con el Creeping Dead de Metallica, del Ride the Lightning del 84. We'll be right back. A ver qué decimos. No hay palabras. Nos hemos quedado mudos y mudas. Vamos a territorio patrio, ¿no? Venga. Indudablemente, si tenemos ahora un especial de estas características, pues... ¿Nos oímos bien? Sí. Vale, es que yo no me escucho mucho. Barón Rojo, si tenemos que hacer la primera... Ahora. ¿Y antes no? Antes no. Pero ¿y el resto del programa? El resto del programa tampoco. Sí. Nos está saliendo un programa aniquilado. Cualquiera. Bueno, Metallica, pues eso. Y ahora que vamos a territorio patrio. Muy bien. Entonces no podíamos dejar de poner en 1984, pues en esta primera parte ponemos a los varones, a Barón Rojo, y cuando caiga el segundo programa os pondremos a los señores de Bus. Parece bien. Esto nos vamos a ir indudablemente a Barón al Rojo Vivo. Estamos hablando del 10 y el 11, creo recordar, de febrero. Del 84, sí, señor. Esto fue en el pabellón. Ciudad Deportiva Real Madrid. Del glorioso Real Madrid. Y estuvieron cerca y pusieron a hacerlo en un sitio donde hemos estado Paco y yo. ¿Y Felipe no? Que es en el Budokan. En el Budokan, sí. Efectivamente. Pero la parte internacional, digamos, ya la expansión no cuajó al final. No cuajó porque la pasta no fluía. No, yo creo que lo de siempre. Sí, lo de Zafiro o Chapa diría, uy... ¿Cómo voy a poner dinero? Japón, me quedo sin él. Qué lejos está. Japón. Lejos está, mira, aquí está lejos, Japón. Pues ya no tendréis otro sitio. Me ha ido esa, yo, me... Venga, ahí donde el Madrid. Ahí arriba, ya que está. Cojones de Japón. Pues clásico, la banda con los hermanos de Castro, el señor Serpa y el señor Hermes Calabria. Como curiosidad, pues eso, aportaron una canción cada uno. Nueva. De hecho, Hermes aportó esa y nunca más ninguna que yo recuerde. Parece que es la única Hermes que... Hermes fue El Mundo Puede Ser Diferente. Sí, eso es. Estaba Serpa con Campos de Concentración, Armando atacó el Hombre Blanco y... Carlos. El Mensajero de la Destrucción. Carlos. Y luego, bueno, pues hicieron el Buenos Aires también por esto de... Bueno, ese juego de aire, varón, Buenos Aires, Argentina, vendemos también. Estaba todo controlado. Estaba ya... Estoy lado. Y eso, pues poner parte instrumental, etcétera. Y luego el toque este que hace en honor a Zeppelin del How to Love, que hace ahí con las guitarras. Oye, y como no está Felipe, me toca a mí dar la turra con el productor. Que fue producido por Chris Sangarides. Este tío, ¿de qué te suena? Pues... Ha producido Anvil, Judas, Ingrid Malmsteen, Thin Lizzy, por Depeche Mode también, mira, que estuviste viéndolo ayer, ya te vale. Así tienes esa cara. Tengo, no, pero la cara... la cara es de siempre. La cara empezó el viernes y acabó ya ayer. Han sido jornadas. Pero venga, vamos con Barón Rojo. Al rojo vivo, resistiré. We'll be right back. Bueno, ahí está la peña. Berreando. Magnífico disco. Es un hito absoluto en la historia del rock español. Bueno, pues sin saltar al otro lado del Atlántico y continuando con el continente europeo, volvemos a las islas. Y casi seguro que ya muchos están pensando cuál puede venir ahora dentro de las grandes y en territorio europeo. Iron Maiden. Los señores de Maiden tienen ahí el Power Slave. Vienen el Peace of Mind, que ya lo pusimos. Luego harían el Life of Death, el directo. De para la gira del Power Slave. Sí. Y el Slave Tour, el que entonces fue la gira más larga que habían hecho, duraba 84, 85, es donde se explayaron. Y luego se irán al Somewhere in Time, ya mucho más, que también lo hemos puesto aquí veces, que otro gran concierto que vimos en el pabellón. Con este disco nací yo a los Iron Maiden. ¿Con el Power Slave? Con el Power Slave. Porque vengo yendo muchísimo antes. La primera vez. Telonero Michael Schenker. O por lo menos el tengo yo... recuerdo de que me encantaba, ¿sí? Más que los demás. Ah, no, esto fue con el Wasp, con Inside Electric Circus. Ahí estaban determinados en el pabellón. Puede ser, sí. Sí, no, estoy repasando visualmente las entradas de mi casa. En fin, estamos hablando de época dorada. En la portada aparece, como siempre, Eddie, que en este caso es The Head, que es la cabeza, con el tema este Egipto y egipcio y tal, con todo el montaje este grande. De Derek Rings, que yo no sé por qué han dejado de llamarle para hacer portadas. Porque, Y curioso, que hacía portadas también para otra gente. Yo pensaba que solo hacía para Maiden. Para Maiden, no. Como siempre, pues tiene por ahí un montón de detalles el disco en la portada. El Revelations ya fue una especie de precuela con el tema de Egipto y la parte temática, digamos, en la que luego entrarían... Sobre todo porque Dickinson también es historiador. Entonces, bueno, pues tienen ahí una faceta y son todos como muy... Tienen esa parte, digamos, más histórica, más profunda. Se fueron a Nassau, a Bahamas, a pasárselo bien, para hacer la grabación y esas cosas. Y bueno, ¿Con el productor? El productor, eso es Felipe y tú soy los reyes. Martin Poole Bully Bridge. Martin Bridge. Esto hay que sabérselo. ¿Tú te lo sabías, José? ¿Tú te crees que yo me voy a estar a productores ni leche? Pues yo no me estaba a productores, pero es que Felipe me lo ha pegado. Yo, Mati y dos más, me sé. Tonalo, entonces la gente, qué sé, mierdas en la cabeza que me mete este tío. Demasiados datos ya en la cabeza. Bueno, pues Martin Bridge hay que tenerle, apuntarle que este es importante. Y cuidado, temas que todos conoceréis y recordaréis. Aquí tenemos, por supuesto, la formación del line-up clásico: Dickinson, Harris, Murray, Smith y el señor Nico, con su nariz y su poderío ahí al frente con las baquetas. El Aces High fue otro de los grandes singles que sacaron en la época. Y luego hacer mención, porque le encanta a la hija de Javi Box, de aquí saludamos a Javi Box, el Back in the Village, que esa canción le gusta mucho. Antes de que se nos olvide, aquí hay dos dedicatorias de dos de nuestros amiguitos que nacieron ese año. En el 84. O sea, ya no es que estuviesen con edad o no para ir a los conciertos, es que nacieron ese año. No tengo amigos tan jóvenes. Sí, Daniel Ovis me dijo que le hiciésemos una dedicatoria especial porque él nació en 1984. Pero es que estos críos. El señor Metallica, Shock, un abrazo desde aquí. Me dijo, ya me podéis dedicar. Digo, yo nací en el 84. Es que no es mi amigo, es conocido. el especialista en versiones, que próximamente perpetrará otro especial de versiones. El Coverman. Sí, ¿está joven? Eso me dijo. Está muy trabajado. Y luego mi primo Héctor, también... buen amante del bruterío, de la guturalidad y de... Bien, buen tipo. Buen tipo. Que es quien me ha llevado, ha hecho que vaya, me suba ya, etcétera. Buen tipo, si le gusta el bruterío, buen tipo. Te está llevando por el buen camino, déjate. Le van a hacer una estatua en la Silicona, en la sala de Silicona de Madrid, ya le van a hacer una estatua, creo, fuera. Muy bien. Que ahí toca todo lo más... Bruto. Ah, sí, potente. Martillo metálico los lunes a las 8:30, aquí en Radio Rebato. Héctor, no te lo pierdas, que te va a gustar. Sí, pues eso, tenemos que hacer estos dos dedicatorias. Bueno, pues eso, vamos a escuchar música que hemos hablado mucho. El 2 Minutes to Midnight, Maiden. Iron Maiden de cuando Steve Harris tocaba el bajo, no las castañuelas, que ahora parece que toca castañuelas en medio de un bajo. Este es el mejor momento del día hasta el momento. Ahora, si nos ponemos así... Cinturón negro de castañuelas. Y fíjate que me gusta el sonido del bajo. Sí, sí, pero sí, últimamente... Es que suena como si fuese un tío tocando las castañuelas. Si se hubieran quedado aquí... Me has jodido, porque ahora cada vez que le veo voy a pensar solo en castañuelas. Si se hubieran quedado aquí, no hubiera estado mal, pienso yo. Aquí vamos, en el directo. El Seven Show, hasta el Seven Show. Hasta el Seven Show. Les permito. El Sanguine Tide también. Sanguine Tide también. A mí ese disco me encanta, pero también por el momento de que me, en el que me pilló y porque les vi en directo y en ese momento, en esos años, y más con los telos. Era como el Def Leppard, porque lo contaba Listeria, que vino con Tiny con Schenker. O sea, lo del pabellón es que era monstruoso en esa época. Entonces, cualquier mega banda que fueses a ver se te quedaba grabado para siempre. Yo sé que hay muchos que amigos míos que ya me han puesto la cruz, pero sí, si hubieran quedado en el Seven Son, eso es el Seven Son el 88, ¿no? Sí. Seven Son el 88, pues sí. Mira, eso habrían tenido tiempo para gastarse la pasta. Yo el Brave New World o así, luego no mucho más. Hay cosas después, pero es que tampoco yo soy ultra de los Maiden. Yo soy Judas Priest y más en esa línea, y en la parte americana Van Halen, etcétera. Pero vamos, un grupazo donde... Van Halen y Bon Jovi. No. Bon Jovi, que toca ahora Bon Jovi. Ah, bueno, sí, pero que yo no soy tampoco... No, Bon Jovi además a partir de cierto momento empezó a hacer ya música de ascensor y de sala de antes de pasar al dentista, un easy listening ahí como muy curioso, y las canciones molan mucho y están bien para escuchar con una parejita romántica y tal, y tal, en fin... Sí. Pero, no hay que las aguante. Pero este disco está muy bien. Este arranque está siguiente? Muy bien y Zambora es el que mola. Vale. Entonces, si además le quitas a Zambora, pues se queda ya en las castañuelas. Pero bueno, este arranque es cojonudo. Este es el primero. Este es el primer disco de Bon Jovi, sí. Bueno, Bon Jovi escrito en italiano, pero bueno, al final pasó como Van Halen. ¿Cómo nos llamamos? Pues no sé si estos, aquellos y tal. Pues coño, con el nombre. Y dijeron, pues Van Halen, pues esto es pues Bon Jovi. Somos dos hermanos, tenemos más votos. Vamos a votar, pues ya está. Estos además eran lo que en Estados Unidos me hacía en esa época, pues lo llamaban el glam teeth metal. Aparte de los pelos cardados, eran los de los dientes. Los dientes blancos. Sí, porque todos tienen unos dientes blancos muy bien puestos y entonces decían que era el metal de los dientes. Esto no deja de ser. Cuidado, estos empezaron en el Power Station... En los estudios donde estaba un primo, el señor Tony Bon Jovi. Bon Jovi. Era el tío de este. Y pero, este estaba de conserje, Bon Jovi. Sí, pero que estaba. Sí, y de hecho empezó a grabar cuando tenía huecos. Dice, porque en esa gente además en Nueva York iba gente como Aerosmith, como David Bowie, como Queen, los Rolling Stones. Es decir, que es que no pasaba por ahí el del quinto, precisamente. Entonces fue él, de hecho, también el que eligió a Zambora para la guitarra. Estaba el Dave, que luego estuvo en Skid Row, quiero recordar. Y ese también anduvo por ahí hasta que, bueno, se quedó Zambora. Y esto, cuidado, que en el 84 ya estuvieron en la gira de Estados Unidos de teloneros de Kiss y de Scorpions, en los Kiss, sí, y Scorpions, señor, que estábamos poniendo ahora. Con la gira del Animal Eye del 84 sí. y del 84 también, sí. Pues, muy bonito. Y Bon Jovi, ya está el señor un poco mayor y la bola tiene cascadísima. Pero esto moló mucho cuando salió este disco y el Runaway, que es un... Sobre todo porque no hacía hard rock de sexo y drogas, sino hacía de historias de amor y de lucha con la vida real. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Bueno, pon a Bon Jovi ya y nos lo quitamos encima. Bueno. Pues sí, vamos a ir con otros señores que tampoco pueden faltar, de este lado de aquí, de estas islas que tenemos ahí encima a la izquierda. Y si atacábamos a la vez anterior también con Rainbow, por ejemplo, y luego tendremos a la saga con Whitesnake, vamos a ir con los señores de Deep Purple. Deep Purple, que sacan en este perfecto año el Perfect Strangers. Después de... 1976 es la última vez que se había... ¿Con el Come On Taste the Band era? No, el Do You We Think We Are, del 73. 76, creo. Bueno. En definitiva, esto es el Mac 2. Sí, es Mac 2. Porque al final es Blackmore, es Gillan... En el 73 es la última vez del Mac 2. Es Glover y es Lord. Entonces estamos hablando del Mac 2 y esto venía... de la separación del 76, o sea, entre medias no había pasado esto. Luego ya podemos discutir, o si sois más técnicos en la parte esta de que alguna vez lo comentáis, yo no me meto tanto en eso, por qué Mark Band y cuál es el mejor Mark, pero bueno, digamos que esta es el line-up, esta es la alineación más o menos la clásica, más, luego vino Steve Morse y luego Don Airey, etcétera. Podemos hablar de otras cosas, pero bueno, al fin y al cabo yo ahí no me voy a mojar. No, por eso. Mira, Alberto, si hubiese estado hoy y le emplazamos, él hizo el tema del de Purple. Que lo dejó inconcluso. Y luego, de hecho, puede seguir con Snake y con Rainbow. Y tendría ahí mucho recorrido porque él sabe muchísimo. Y es su banda favorita. Tú y yo, por ejemplo, somos más de Zeppelin, de los sí, tres señor. Gigantes. Otros eran más Black Sabbath, además de Brian Hill. Pero bueno, ahora es de más... José. ¿Tú? Yo soy de borricos, muy borricos. Pero bueno, de, no, esos, pero de los clásicos. De esos tres. Me gusta mucho Black Sabbath, me gustan Deep Purple. Y los otros son Zeppelin. Zeppelin también. Si me das a elegir, tienes que decir uno. Dependiendo del disco. Bien, pues es una respuesta. Sí, pero es una respuesta de mierda. No, tienes no, que no. elegir uno. Me quedo con el Made in Japan de Purple, el Led Zeppelin 4 y el Paranoid. Nos ha jodido. Así lo tienes arreglado. Venga, vale. Venga. Lo mejor de cada equipo. No hay manera con este tío. Nosotros somos cepelinos, Paco y yo, en definitiva. Cepelianos. Cepelianos. Me la agarras con la. Siempre ha sido así. Bueno, pues ahí están el Knocking at Your Back Door, el Breath of the Strangers y luego sacaron el Under the Gun y el Nobody's Home. Un discazo este, ¿eh? Sí. Y canciones eternas. Sí. Y el logo de la portada, ¿eh? Sí, que ha pasado bueno, a ser bueno, mítico. Sí, es como el logo con mayúsculas. Sí, sí, sí. Pues vamos a escucharlo porque da gusto. Y vamos directamente con el Perfect Strangers de Deep Purple. You Pues ahí estaban. Me ha sonado muy... Hacía mucho que no lo oía. Muy Robert Plant, la voz. Sí, pues, estamos de acuerdo. Pues con esta gira llegaron por primera vez a España, en el 85. Nunca había tocado Deep Purple. Y decías tú antes que a Joan Jett la tiraron... De todo. Pero cosas cositas, grandes. Pues en la última canción del concierto de Madrid era el Smoke on the Water, que tuvo que ser cubierto en parte por John Lord a los teclados, ya que al parecer le habían lanzado algo a Richie Blackmore y se negó a salir. Menudo era él. Menudo. Y dijo, yo no salgo que me tiran cositas. Mindundi. En fin. Así que fue el Smoke on the Water al pianito. Al bueno, no deja de ser una... Al organillo. Al organillo, como estaban en Madrid y los barquillos. Bueno, y porque no estaba Harry, que si no se había hecho unas castañuelas. ¿Te ha gustado las castañuelas? Un jam habían hecho ahí, que humo veas. Bueno, pues vamos a ir a otra de las bandas, nos vamos al otro lado, a Estados Unidos, y esto es a mí esta es una banda que me gusta bastante, aunque luego fue muy complicado, no se dejaban ver. Y de hecho, cuando se dejaban ver, pues de pronto pasaban tiempos como con Quiet Riot también. Suspendían, anulaban, pasaban cosas. Y luego fueron degenerando un poco y los directos empezaron a ser peores. Estabas hablando de uno de los clásicos que antes de los Guns y de Motley Crue, etcétera, ya eran monstruos absolutos en Estados Unidos previo a estas megabandas, que son los señores de Red. Rat. Los de la rata. De hecho, se llamaban Mickey Red. Escríbase con doble T. Hostias. Es Felipe, que ya está saliendo. Que se ha escapado. Están buscando. ¿No? Le vemos aparecer por aquí en breve. Del calabozo. Bueno, pues... Tranquilo, pues, ya vamos a por ti. Es la alarma de que algo progresivo está sonando. Algo progresivo largo. Ha empezado la misma que el programa y no ha acabado todavía el tema. Y tedioso. En fin. Bueno, pues esto, señor... Oye, aquí aparece también la señora exmujer... De David Coverdale, ¿cómo es? Tani Kitanen. Sí, sí. Kitanen. ¿Y sus piernas? Pues también apareció en discos, sí. Imágenes, tal, de Red en esa época. Y de, sí. Estaba de novio con, no sé si con el bajo o... ¿cómo? Ahí estaba el Steven Percy, está el Crusier, que venía de Dokken, que ese era el bajista. El Robin Crosby, el guitarrista, este era el novio. Estaba De Martini, que siempre me ha gustado su nombre, el señor Warren. Estaba De Martini hasta arriba. Bueno, pasó seguro. Estuvo Corabi, estuvo Jake Lee, estaba Cavazzo, y estuvo, no sé si, estuvo Michael Schenker, puntualmente haciendo cosas con ellos para ver si se quedaba en la banda o no. Estuve viendo, documentándome de relaciones que tienen con miembros de otras bandas y sale, es para hacer un estudio y estar un rato largo, que no va a ser el caso hoy. Pero vamos, tienen interacciones con Dokken, como hemos dicho, con Metallica, Rough Cut, que los habéis puesto vosotros aquí más de una vez. Muy buenos. Sí, con Quiet Riot, con Megadeth, con Dio, con Loudness, si os acordáis también de Loudness, y los propios Queensrÿche, que estábamos comentando. O sea, con todos esos hay un batiburrillo ahí de mezcla de miembros. ¿Mezcla de miembros? Tío. Allí, lucha de sable. A lo tonto, con Mickey, o sea, cuando eran Mickey Rat y cuando eran Rat ya solo vendieron como 30 millones, la mitad en Estados Unidos pues, y la mitad en... Y bueno, pues son de San Diego, son ahí de abajo del todo, ya tenían el Golfo cerca. Sí, y se les pegó, aunque golfos eran un poco. Así que vamos con un clasicazo absoluto de todos los tiempos en esto del heavy rock norteamericano, que es Red, con el, esto es el Out of the Cellar, el disco, que lo regaláis todos, y el Run and Round. Push Bueno, pues aquí estábamos bailando como el señor mayor cuando se le cae el se desmorona el techo y caen ahí los músicos y le salen las ratas en la mesa esa. El vídeo es, bueno, de la época, pero mola. El vídeo también sale la chica. La chica, la Kitaen. Sí. Qué vídeos, ¿eh? Buah. Y los de White Snake. Mejor con White Snake. También, también. Luego se casó con... Cuando echaban vídeos por la tele. Cuando echaban, sí. Luego se casó con el... Y luego se divorció, que dijo que era, le había costado una severa cantidad de millones de libras. ¿A él? A él, sí. Ella, mientras tanto, hacía splits ahí encima del capó del coche y hacía... ¿Splits? Pues, splits, abrir las piernas así. Eso es un paso de baile, ¿vale? Sí. Me he ido por donde no era. La señora se hace las piernas, sí, guapa, en fin. Vale, perdón. La alabamos al buen gusto, pero bueno, le costó... Dice que uno de los grandes errores económicos de su vida. ¿Lo tendría? En fin, el bueno de Coverdale, nuestro amigo, el señor presidente del club Garrasperas, porque fue el que empezó toda la saga. Luego han ido entrando muchos. En fin, nos vamos a ir a otros señores de Estados Unidos, como no podían faltar, que son nuestros, para mí, la primera banda y la que más me gustaba de ahí en origen, que son Van Halen, nuestros señores de Van Halen, con los dos hermanos, con Eddie, que en paz descanse, y sacaron el ultra mega famoso 1984, en 1984, muy comercial también. Que aquí partieron las peras. Sí, fue, de hecho, es el último fue disco. El último de David Lee Roth. Sí. David Lee Roth no quería tecladitos. Este disco, el protagonista de este disco para mí, ¿sabes quién es? Oberheim OBXA. ¿Quién es ese señor? ¿Eh? Vale. Es el nombre de los teclados. ¿Eh? Cuando abre el disco, los teclados que suenan no es nada de Asimov y tal. ¿Y cómo se llaman los estudios? Que luego fue un disco posterior, que eran de Eddie, donde grabaron este... 5150. 5150, que es en americano, en inglés, allá en Estados Unidos, ¿qué significa eso? Es un código policial. Código de la policía cuando hay un zumbao, un... Paciente psiquiátrico fugado. Sí, uno que van por ahí montando el pollo que está tronado, como alguno que conocemos. Eso es un... ¿Qué número tiene Felipe? 5151. Pobre hombre. Pues... Aquí el que no está pilla. En fin, pues con Mike Anthony, etcétera, etcétera, tenemos ahí a la banda, el famoso Jump, que nos negamos a ponerlo. Ya directamente bien. Pasamos a los tecladitos y tal, vamos a poner el Panamá, que también El Panamá, I'll Wait, también es una... Bueno, no, pero el Panamá en este disco yo creo que es para darle algo a los fans de la vieja escuela. Es decirle, tomar esta canción, no os enfadéis mucho. Y mola el disco, el vídeo. Sí. Y con esta del Jack Daniels ahí, cuando sale por los aires. Y... A mí me gusta mucho de este disco el Hot for the Teacher. Hot for the Teacher, por supuesto. Esa intro es brutal. Y Steve Vai, que luego hicieron ahí piña, cuando... Y los hermanos Bissonette, les vi yo allí en el Hammersmith, en Inglaterra. Y luego aquí, en el pabellón del Real Madrid, cuando viene con el Little Enough, como David Roth. Pero eso, le pegaba mucho también al señor Steve Vai tocar la guitarra, ya que antes estaba acostumbrado a Eddie, pues bueno, pues se juntó con otro monstruo. Billy Sheehan también estuvo por ahí en tiempos. O sea, tuvo ahí unas formaciones muy buenas. Y otra, ponía también 1984 con las letras, ¿os acordáis? Lo ponían en los números romanos, como curiosidad. Y... Hablando antes, como decíamos, del Donington, en votaciones oficiales de páginas de estas, como antes que hemos puesto Maiden, cuando hicieron el Hansa, hicieron una votación, que los propios fans decían cuáles eran sus 25 primeros temas y ordenados de Donington. Aquí votaron cuál había sido el mejor Donington, Monsters of Rock entonces, que era cuando se hacía básicamente ahí en Inglaterra. Esto era en el año 84. ¿Recordáis quiénes estaban? Digo Van Halen. Lógicamente estaba Van Halen. En cabeza de cartel estaban AC/DC y Van Halen. Y luego estaba Ozzy, que se joda que fue el tercero o el cuarto, a pesar de su señora. Porque claro, no les torció a los dos primeros, menos en los 84. Estaban Acept. No podía. Los Acept entonces. Balls to the Wall. O sea, veníamos de la... Estaba Molly Crew en esa época. YNC. Qué buenos. Y Gary Moore. Qué buenos. Bueno, YNC el próximo día, en el próximo van a caer. Señor Menichetti. West, creo que es el que hicieron ese, estaba Schenker y no, estos dos van a caer el próximo día. Pero vamos, ¿qué os parece ese Donington? Sí, sí, yo firmo ahora Hombre, mismo. Hombre, hay otros monstruosos también, pero dices, en esa época ver a CDC, a Van Halen, a Ozzy, sí, a Stemolic, si fuera ahora mismo, te podría costar 400 pavos ir, ¿no? Según al precio que estamos... Al disparate que están las entradas de los conciertos. 450 o así, el primer día solo. Pues eso. Y bueno, y Gilmore, no os olvidéis de... También estaba por ahí, hace poco estuvimos poniendo cosas suyas. Nos vamos con el Panamá y que lo disfrutáis mucho. Y seguimos. Estamos. Panamá, basado en un coche, el Panama Express de una carrera de Las Vegas. ¿Habéis oído el motor? Sí. ¿Se oye? Pues es el... Y vamos a ir a otro coche ahora. El Lamborghini Miura de Eddie Van Halen, Miura 72. El Miura, sí señor. Que debía costar... Un dinerito. No era el Opel Kadett que sale en los vídeos del cantante, que se me ha ido. David Lee Roth. Era el Miura... de Van Halen. En fin, continuamos. Teníamos a Kiss, pero bueno, como Felipe en este momento no está con nosotros, ni entre nosotros, lo vamos a dejar para la próxima parte, la segunda. Sí, mejor, así no estoy yo. ¿No te gusta Kiss? No. Primero, José no es precisamente un gran fan de Kiss, y Felipe, que absolutamente lo es, pues que y se iba a encargar de... de presentar tema de Animal Eyes. Se lo dejamos, él es muy de X. Eso. Y Paco ha tenido a bien, trasladar esta idea que hemos votado internamente, que nos ha parecido todo muy bien. Entonces, Kiss para la siguiente, porque iba a ir en esta primera tanda. Nos vamos a Británicos, donde los haya, compañeros del Heavy Metal, donde los haya, junto a Judas Priest. ¿Y de quién vamos a estar hablando? Pues de los señores de Saxon. Que además vienen de gira juntos, Judas Priest, Saxon y Uriah Heep. Tenemos la entrada. Ahí estamos. Entonces, hicieron el Sailing to America, que era una especie de idea preconcebida para ver si triunfaban como tantos otros en los Estados Unidos. Es lo que querían. Pero que nunca se produjo el hecho. Han quedado siempre muy británicos, muy ellos. Lo intentaron, ellos. Pero no se comieron el continente americano. Y eso que estuvieron de gira este año, cuando estuvieron por tierras norteamericanas, con Motley Crue, y de eso alternaban noches, y unas veces abrían o cerraban, como han hecho ahora Def Leppard con Motley Crue, en el que vimos el año pasado, y también con Maiden, estuvieron en tierras norteamericanas haciendo gira y teloneando. El tema del Crusader, que estamos hablando de coches, también tiene que ver con un coche. De hecho, parece que es una canción así como muy épica, como muy trabajada, con mucho fondo, y no, todo lo contrario. Es el Ford Crusader. O sea, estos dijeron, primero, había un logo que en el Daily Express, que era un periódico que había allí, pues había un logo que les gustaba mucho y que tenía este tipo de formato y que se identificaba con esta palabra. Y había un Ford Cortina, Ford, pues eso, marca americana, que se llamaba Cortina Crusader. Y eso les hizo gracia, y a partir de ahí dijeron, pues vamos a ponerle a una canción esto de Crusader, que luego fue el disco, y a partir de ahí organizamos y nos vamos montando la letra y a ver lo que sale. O sea, fue como el mundo al revés, un poco así en plan de cachondeo. Drogas, pero las drogas. Y pues eso, nuestro señor Malas Pulgas, Biford. Biford, que hasta es un pueblo pequeñito que hay a los alrededores de Londres. Estaba el señor Queen, estaba el señor Graham Oliver, estaba Dawson en el bajo y Nigel Glockler en la batería. Un temazo donde los haya y vamos a descargar Crusader, Saxon. Yeah! como nos dice Danielovich en texto, yeah. Declaración. No mires así, Paco, joder. Tío, parece ser. Pero sé qué iba a decir. El resplandor. Hemos grabado hasta unas cosas aquí entre medias. Estamos haciendo multimedia. Sí, sí, porque hay, Paco, hay un concierto en Alovera, el Alovera Rock, el próximo viernes 5 de abril. ¿Abril? ¿No? Sí, es lo que viene después, sí. Después viene de marzo, después de abril, viene abril. Con los Auténticos Farsantes, Stranger Teens, unos chavales y unos chavales del instituto. Y Uke Vallejo, deben ser que tocan el ukelele. El ukelele. Así que lo pasaremos bien. Allí os esperamos. Pues saltamos otra vez al otro lado del Atlántico y vamos a ir con unos señores muy fuertotes, grandes comedores de patatas, como nos está hablando aquí José. Lo reconocí en una entrevista hace la tira de años, en la Heavy Rock, quiero recordar que venía. Que su poder les provenía de comer patatas. Manowar. Estamos hablando de Manowar. Manowar. Sí. O también conocidos como los come patatas. Los come patatas, rock patatero. Entonces, bueno, pues esos señores ahí con esas portadas, esos himnos, esos temas bélicos, deidades nórdicas, en fin. Todo ese, esos taparrabos, esos pechos llenos de aceite. Y Ted Nugent en sus épocas más, en fin. Que tuvieron su réplica aquí en España, los Muro, al principio iban así. Cero y sangre. Luego ya cambiaron y se llenaron de cuero, tachuelas y demás. Los salvadores del heavy metal. Estos señores son los true metals. Bueno, luego vinieron los Defenders. Aquí cada uno vende lo suyo. Pero vamos, sí. Yo es una banda que siempre la he tenido cariño, pero que nunca he sido muy, muy fan. Y estábamos hablando antes que tanto power cansa un poco, ¿no? Pero este disco lo tengo en original y es el que más me gusta de todos. Aparte del Fighting este que comentáis, y de cogerte unos grandes éxitos y ya está. Esto es el Sound of the Hammer, que la portada no tiene nada que ver con las clásicas suyas. De hecho, en tiempos decían que si era nazi, que si no sé qué, por el formato así, los colores, la forma del martillo, así, digamos, tonterías. Con este disco la banda decide dejar de hacer discos de heavy metal y empieza a hacer álbumes de Manowar. Ya, a partir de aquí, álbumes de ni power metal, todo Manowar. Esto es el signo del martillo. Y este año, en el 84, también sacaron otro. No prolífico, sí, pero además querían dedicárselo a sus fans ingleses. El Hail to England. Estaban, y entonces sacaron el Hail to England, que son 30 y pico minutos. Es decir, tampoco es un 30 y pico minutos muy, muy, muy bien hechos para los fans del Reino Unido, para los ingleses y el resto de los isleños. Estos señores, bueno, estaba Eric Adams, estaba Ross DeVos, Columbus. Estaba Columbus, efectivamente. Y DiMaggio. Y el señor DiMaggio. DiMaggio y el Ross DeVos, ¿sabéis con quién estaban muy entroncados y por qué? De las mega grandes bandas. Con Twisted Sister. Además de este lado, Dictator. De los primeros. Con Black Sabbath. A ver. O sea, el señor Ross DeVos. Yo sé que había bronca con Twisted Sister, continua. Sí, pero bueno, eso en la parte norteamericana. Ross DeVos estuvo de telonero con la banda que llevaba entonces, de tour con Black Sabbath. No me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero él estuvo con su banda teloneando a Black Sabbath. Y el DiMaggio era técnico de bajo. O sea, era el técnico para la bajista que llevaba Black Sabbath. En la época del Heaven and Hell. O sea, que esa es una conexión curiosa sí. que tuvieron en esa época. Aquí están títulos como el Guayana, que es de la colección, el suicidio este colectivo que hicieron en el 78. Y Ross DeVos, miembro de los Dictators. Eso es. Junto con Mark Mendoza, de Twisted Sister. Sí, señor. Que caerá en la semana, perdón. En la segunda parte del especial tenemos a Twisted Sister también. Ahí está el Thor Powerhead, también en un tema... Y una cosa curiosa, los dos récords de Guinness que tienen los dos, ¿sabéis cuáles son los dos, no? Sorpréndenos, yo ahí ya me pierdo con estos tíos. De comer patatas de una atacada. De eructar más fuerte que nadie, ¿no? Bueno, José, 176 canciones enteras en una hora, has dicho antes, ¿no? Sí, y quita la sintonía que son 3 minutos. Pero no las presentaba ni mucho ni nada, ¿no? Presentaba el grupo. En una hora. Un día. Bueno, lo hablas con toda mi imagen en el martillo. José tiene el récord, por es lo menos aquí se lo hemos dado entre nosotros, de en una hora de su programa ¿Cuántas canciones cayeron? 176 canciones íntegras. ¿Íntegras? Sin repetir ningún grupo. Sin repetir ningún grupo y comentando, o sea, título de... O sea, nombre de grupo y canción. Grupo y canción. Quitando los 3 minutos de la... De la sintonía 50, y la presentación. 57 minutos entonces. Eso en el... Sí, en 55 minutos en más o menos. El último programa de la temporada pasada. En el iVoox de Estos Rock está el subido ese programa. En el archivo sonoro también. Sí, era modalidad, era todo brutalío, era mucho rock clásico y sinfónico. Mucho death metal, mucho power violence. Me parece que progresivo, ¿no? Progresivo. No había ninguna. Creo que Genesis y Emerson, Lake & Palmer, creo que no mucho, le dio tiempo. Mucho death metal, mucho hardcore, mucho power violence, mucho greencore. ¿La más corta? Un segundo. El You Suffer. Que tiene el récord Guinness, además de la canción más corta. Y Software de Napalm Death. De Napalm Death. ¿Y cuál es el sonido del segundo? Ahora te la ponemos. ¿Un eructo? No. Por favor. Es más largo. ¿Por qué no? Exacto, un eructo. En algunos casos te puedes eternizar. Bueno, pues, toda la cara B de eructo. Los récords de Manowar no son esos. Además son muy conocidos. Es la banda que más alto tocaba en cuanto a volumen y que oficialmente batió en 2 ocasiones a los Who. O sea, estaba el récord de los Who y lo batió, y luego se batieron a sí mismos. Se rebatieron. Se rebatieron. Afortunadamente no los he visto, entonces. No, yo tampoco. Ahí hubo sorderas y problemas, en fin. Yo he visto el otorrino luego. Lo más salvaje que he visto de sonido, de volumen, ha sido a Ted Nugent. Y joder, lo normal que te piten... ¿En 2007, bueno, 2000. Ya en este... Sí, en los 2000. Tres días pitándome los oídos. Después del concierto. Después del concierto. Y el otro récord es el concierto de heavy rock o de rock duro más largo de la historia. En el 2008 en Bulgaria. Salieron los pavos. Un par de días o sí. En Bulgaria tienen Es que una cosa es que hagas una fiesta rave o no sé qué y te tires ahí 2 años haciendo el indio. O que ponga un DJ ahí y hagan. Y se tiren ahí del martes al viernes. Esto es un concierto heavy. Que por cierto. Un concierto heavy en condiciones. En Bulgaria, en Sofía, tienen un garito todo decorado de Manowar. Estuvo mi hermano allí, me mandó fotos. Pues dice, sí. No sé qué conexión habrá. Ahora lo entiendo. Estuvieron 5 horas y 10 minutos haciendo un concierto como los conciertos que todos conocemos. Solo que acabó 5 horas y casi cuarto después. Sí. Hay que llevarse el bocadillo. De tortilla, de patata. En Sofía. Vamos con esta canción que digo que me está trastornando, que se me ha metido dentro y no sale. Y ese ritmo absolutamente loco con The Oath. ¿Cinco horas? ¿Cuántas cervezas te tienes que tomar? Barriles. Madre. Pues esto, señores, para el próximo día, cuando toque la segunda parte, también tendremos a algunos de esta especie como Slayer. Slayer, te harás tu cargo seguramente, Paco. Sí, claro. ¿Te parece? A mí déjame estos grupos, no los toquéis con vuestras manos. Felipe tendrá... Bueno, aquí es por supuesto y luego pues otra cosa. Y luego Pantera también vamos a atacar ahí desde Texas con el Projects in the Jungle. En fin, haremos luego, contamos todas las bandas que están ahí para ver cómo hacemos el siguiente setlist para el segundo programa. Volvemos a las islas. Estábamos con Deep Purple, pues vamos a ir casi medio acabando. Penúltimo, antepenúltima, con los señores de Whitesnake y Garrasperas Coverdale, cuando tenía una voz más aterciopelada a la par que bluesera y rockera. Muy bien. Estamos. Esto es el previo de hacerse ya definitivamente yankee comercial. Sí, antes, este es, del, antes del, del 87, ¿no? Sí, esto es. Y este es el Slayer, es característico porque además sacaron dos versiones, de dos ediciones, una yankee y una guiri. La de Inglaterra, UK, y la americana, que son muy distintas en el orden, en la forma de tocar y de grabar las canciones, etcétera. O sea, son realmente distintas. En Reino Unido no se comieron, se comieron pocos jolines, y en cambio empezó el éxito, el gran éxito en Estados Unidos ya. Y con directos donde todavía no chilla a lo loco, como ni hace de ni intenta ser Robert Plant. Exacto, ni estas cosas que le daban por en la época. Muy curioso el tema de que cofundador, señor Mickey Moody, salió despedido por agrias trifulcas con el señor Garrasperas. Coverdale se llevaba un poco mal con todo el mundo. Y entonces John Skies también, que habían estado, salieron fuera. Y entró un tal Neil Murray, el señor Murray, que a la par venía también de Black Sabbath, de Gary Moore, de Brian May, y de un proyecto que estábamos comentando, que no sé si os acordáis, de una megabanda que se llamó Got My Lock, y que solo sacó un EP con tres canciones. El primer single, me acuerdo del promo, lo grabó Alberto, nuestro colaborador parpeliano, que es el Living in a Fucking Time Warp. Pero hicieron esa y otras dos. Y lo curioso es que esa banda son básicamente Maiden y el señor Pete Willis, que es el que salió de Def Leppard para dejar paso a Phil Collins. El resto son un tal Paul Di'Anno, el señor Yannick Gers, guitarrista, Maiden, y Clyburn. Es decir, es como un Maiden mix con el primer Def Leppard previo en la guitarra, en la parte de Phil Collins. Así que... En ese disco también se va John Lord. Bueno. Lo graba, pero luego se pira. ¿Qué tendrá David? Sí, no le quieren. Ni ellos ni ellas. Ni la novia tampoco. Será por... Así le castigó a los dios y le jodió a la... Mira, o sea, Garrasperas, a partir de ese momento ya no... Ahora parece Mercedes Milá, si os fijáis en las fotos. Pero Mercedes Milá es de joven. Sí. Está buena. En fin, pues temazo, vamos a ponerlo ahí del Slide It In, el Slide It In. We'll be right back. Vale. Vale, saludamos a David El Patas, que nos acaba de mandar un bizum para liberar a Felipe. Ya queda menos, Felipe resiste. Bueno, pues nos queda ya poquito despedirnos. Hay que decir eso de que dices tú, Paco, siempre, y el every fucking where, etcétera, y donde nos pueden escuchar los mejores y los peores. Y los peores, y la próxima semana... todo eso. Sí, sí, ya lo sabéis. Venga. Bueno, habrá una segunda parte y nos despedimos. Ahí estarán ACDC, Wasp, Dio Slayer, Pantera, Wasp, Motorhead, ahora. Ah, bueno, vale, sí. La lista es muy larga. O sea, que no os perdáis, la segunda va a ser igual de bruta o más. Y de elegante. Nos vamos a despedir... No sin antes agradecer a José Martillo Metálico su amplia experiencia y sabiduría que ha compartido. Sabiduría la justa, sí, a pasar el día. Te lo sabes todo. Y las castañuelas. Y muchas gracias, Carlos. Vamos a todos y a todas. Nos despedimos de una manera potente con Wasp y el I Wanna Be Somebody. Adiós.